convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. ¡Opa! ¿Qué tal? Muy buenas tenga usted, usted y usted también. Y por supuesto, usted también, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Absolutamente fuera de la ley arranca este episodio 922 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, y por tu emisora favorita, si está incluida el montonazo de FMs y otras plataformas online que ya sea en diferido o en directo, pasa la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Digo que arrancamos absolutamente fuera de la ley porque así se llama este tema que nos está ayudando a arrancar, Out Loud de los Black Bomber, uno de los temas y segundo single extraído de Blacklisted, su segundo trabajo de estudio, el segundo disco de los de Hellbierzo. Quienes, por cierto, tienen prevista su próxima actuación el 8 de marzo en Vigo. No preocuparse, que ya te informaremos en su momento y forma. Asalto Mata Rock.com. Informe Seminal. porque me sale de los huevos. Esto parece un festival DJ, venga ahí. Venga, nos ponemos en plan marcha palillera para darte cumplida información de lo que te espera esta semana y de distintas novedades de nuestras bandas asociadas. Novedades en cuanto a canciones de bandas que no están asociadas, que parecen un poco tontas, pero no están asociadas a Salto Mata Radio Rock. Así que estar asociado aquí es lo mejor que se puede hacer si tienes una banda. Bueno, arranca Pequeño Tonasco haciendo amigos como siempre. En lugar de disparar, insulta. Darte la bienvenida si te acabas de conectar. Ya sea en directo o en diferido. Si estás vía podcast, pues habrás empezado por el principio. Eso está más claro que el agua. Una nueva edición de la Semana Ternasca. Aquí te vamos a estar acompañando estos 4 días. El mes de enero de este 2025 arranca un poco flojete en cuanto a conciertos, pero algo hay y aquí se te informará. Ya conforme avance el año vas a ir viendo que las opciones de irse de concierto el fin de semana, sea en la ciudad que sea en la que residas o cerca de tu población, aumentan considerablemente. Primero vamos a ir a por una novedad dentro de una de nuestras bandas asociadas, Roxa Roxae. Aster Doom, nuevo componente a la batería. Pues sí, mientras se sigue cocinando ese segundo disco de los metaleros, de los death metaleros o death coretas catalanes, acaban de presentar en redes sociales no hace mucho a su nuevo batería, sustituyendo a Bansi. Acaba de entrar a la formación, acaba de entrar, de sumarse a la legión de Afterdoom, un muchacho, un jovenzuelo también, que responde al nombre de Talbor. Un muchacho bastante conocido en lo que es la escena musical de estos estilos extremos del metal, en lo que es en la ciudad condal, en Barcelona. Al que los propios Afterdoom definen como un tipo cuya calidad y precisión a la batería desatarán la tormenta perfecta. Un nuevo emisario del caos que se suma a la legión de los Afterdoom, que como te digo, ahí están cocinando a fuego muy muy lento, sin prisas, con paciencia, dejándolo macerar ese segundo trabajo discográfico, del cual ya hemos escuchado varias veces el primer adelanto, que lleva circulación ya unos cuantos meses. Así que para acompañar a la noticia del nuevo baterista de los Afterdoom, de Talbor, vamos a escuchar uno de los temas que venían incluidos en su primer trabajo de estudio, un tema titulado Infinite Expansion, que suena... así. Afterdoom. We'll be right back. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Como te digo, este mes de enero anda escaso de conciertos. Y esta semana, como es una semana de enero también, alguno hay, te vamos a informar, pero no hoy. ¡Mañana! Y al otro, y al otro. Pero por no dejarte sin información en cuanto a conciertos se refiere, queremos que... tenemos especial... interés, no sé si decir interés. Tenemos especial ilusión porque te apuntes uno en la agenda, en la agenda de cara a marzo. Porque el viernes 14 de marzo yo creo que deberías apuntártelo en tu calendario en rojo si vives en Madrid. Porque Roxa Roxae. Tregua y H's concierto juntos en Madrid. Dos de nuestras bandas asociadas que más lo petan cada vez que montan un concierto se juntan en la capital del Reino de Pakistán este próximo viernes 14 de marzo. Un concierto en el que una vez más un poquito hemos tenido que ver. Porque ambos grupos, tanto los madrileños como los coruñeses, han aprovechado el proyecto Bandas Asociadas para conocerse mutuamente, juntarse y decidirse a montar este concierto doble, junticos pero no revueltos, ahí en la Sala Nazca en Madrid. El próximo viernes 14 de marzo con apertura de puertas a las 8 de la tarde, inicio de los conciertos a partir de las 8 y media. Un concierto que entiendo que no te debes perder, tanto si eres fan de H's, como si eres fan de Tregua, como si eres fan del rock, del estilo de rock que ambas bandas practican, que es de ese rock de toda la vida, del rock estatal, ¿verdad? Que tanto gusta y hace que corees y que bailes y que cantes como loca. Pues como te digo, apúntate en tu calendario ya, pero ya, ¿eh? Coge papel y boli o en el calendario de tu teléfono móvil y márcate bien grande y con alarma si hace falta este viernes 14 de marzo porque H's y Tregua, Tregua y H's lo van a estar dando todo en la Sala Nazca de Madrid. Y además muy bien de precio, ahora te lo digo. El precio de taquilla serán 17 euros, la anticipada 12 euritos. Ya sabes, el 14 de marzo en la Sala Nazca, en la calle de Orense número 24, en el barrio de Tetuán de Madrid, bien céntrica. Ahí estarán H's y Tregua, Tregua y H's, dándolo todo para que te lo pases bien, a todo meter, a toda velocidad, a toda marcha y... sin frenos. Como el título del tema del último sencillo, del último adelanto a lo que será tercer trabajo de los H's, que ya estás escuchando, un tema que estrenamos aquí en absoluta exclusiva y que vuelve a sonar para anunciar este concierto el próximo 14 de marzo en la Sala Nazca de Madrid. noche está muerta, las ropas tiradas, la calle desierta y la madrugada quiere molestar. Azar que cruzó nuestra suerte en la acera, cambió nuestra historia y dejó en la puerta la vida aburrida que llevan los demás. Se cruzan miradas, se mueren de ganas, se marchita el aire, duelen las entrañas cuando se desnubla el cielo en el cristal. Suertes que no llegan a sentirse raras, vidriosos los ojos ante tanta rabia. Rendirse no es nunca una oportunidad. Sin frenos, como si nada estuviera prohibido. Sin rey, como si esto pudiera salir bien. Sin prisas, ni disfrutemos lo que hemos vivido. Sin fe, porque ya nada se ve como es. Y abrazamos las caricias, vuela todo alrededor. Me atragantan las cenizas de nuestra hoguera anterior. Mientras las horas se escapan entre dedos de algodón, volveremos a esta noche, siempre la imaginación. Y nos levantaremos mientras quede aliento, y volaremos otra vez saltando el tiempo. Nuestro refugio sigue estando tan adentro, que aunque nos griten no diré que me arrepiento. Sin frenos, como si nada estuviera prohibido. Sin rey, como si esto pudiera salir bien. Sin prisas, y disfrutemos lo que hemos vivido. Sin fe, porque ya nada se ve como es. Diría Matías Pras, permíteme que insista. Agarra tu calendario y en el 14 de marzo lo pones bien marcado en rojo, en amarillo, en verde, en el color que te dé la gana, pero bien marcado. El próximo 14 de marzo, viernes, Sala Nazca, Calle Ourense, Tetuán, Madrid, Haches y Tregua. Como una estrella, y fugarme cada noche con ella, vencerlo. El taquilla, la entrada serán 17 euros, pero la puedes pillar anticipada por 12. Y nosotros, como siempre, te lo ponemos fácil. En el artículo en el cual va a estar incluido este episodio 922 de Pequeño Tanasco, debajo del cartel anunciador de este concierto de Tregua y Haches, Haches y Tregua, encontrarás enlace directo a esa venta anticipada para que el 14 de marzo te vayas a verlos por solo 12 euritos. Yo que tú las compraría ya y no esperaría a el último suspiro. No aceptar sin más que ya se ha ido. Fíjate tú qué casualidad, no me pasa nunca. Es el título. Es el título de la canción que estás escuchando. El último sencillo, el último adelanto de lo que será el nuevo trabajo es de este 2025 de los coruñeses Tregua. Junto con H es el 14 de marzo en la sala Nazca, Madrid. Cada noche con ella vencer los miedos y perder la cabeza. Llenar de sueños la maleta y pintar de colores la tristeza que hoy me acompaña y mañana me deja. Mentiras que ahora duelen y antes eran verdad. Son solo fantasmas que me hacen recordar que no hay mejor vacuna que volver a empezar y apostar siempre tan fuerte y derrapar. Es mejor arrepentirse que no intentar. Poder brillar como una estrella y fugarme cada noche con ella. Los miedos y perder la cabeza, llenar de sueños la maleta y pintar de colores la tristeza que hoy me acompaña y mañana me deja. Poder brillar como una estrella y fugarme cada noche con ella, vencer los miedos y perder. Que no te tragarías la canción original esta y a principios de los 90 una y otra vez del puto pesado Hathaway ese. Hemos tenido que esperar más de un cuarto siglo para que te suene bien. La verdad que el tipejo ese solo tuvo este éxito, pero ándate, no te creas que no dio mal el cabronazo. Nos hemos vuelto a dar un paseíto por el canal de YouTube del youtuber y multiinstrumentista y productor noruego Leo Mora Kioli. ¿Qué pasa? Su padre es italiano y le puso así, pero el tío es de Noruega. Y es famosísimo, porque lo que suele hacer, lo hace muy bien, que es coger temas conocidísimos de cualquier estilo musical y llevárselos al terreno del metal, como este What Is Love. What can I do? De los Skid Row, ¿cómo no te vas a acordar de los Skid Row? Si además todavía siguen sin activo, pero sin este que va a cantar o que ya va a empezar a cantar en este temazo. Bueno, pues este señor que por aquel entonces era un muchachito, comenzó con los Skid Row, lo dejó. Se separó y luego empezó a hacer cosas en solitario. Este año está de vuelta, ya lo hizo en el 2024, con un nuevo disco titulado, espérate que te lo digo, Child Within the Man, el niño dentro del hombre. Y esto que suena es el nuevo sencillo extraído de ese más reciente trabajo de Sebastian Bach. Esto es El futuro de la juventud, Future of the Youth, The Future of Youth. Negro, muy negro. Lo mismo Sebastián Bach se ha concienciado con el cambio climático y el avance de la extrema derecha. Y vete, pásale. Ain't nothing stands to reason. Ain't nothing more. amigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Amigas y amigos, momento trascendental de este año 2025, ¿eh? Roxa Rosae. Sí, ¿qué pasa? Primeras bizarradas del año. La primera. Regresa Pequeño Ternasco, la sección de secciones. La semana pasada hicimos programa, pero es que teníamos muchas entrevistas que realizar y obviamente la sección Packing Master, cuando aparece, se come la sección de las bizarradas. Tampoco estaba muy abundante el periodismo españistaní ni internacional de titulares chorra, también te lo digo, ¿eh? De hecho, hoy no estaba abundante. Menos mal que tengo muchos recovecos en los que buscar, y al final he dado con un par de ellas para inaugurar esta temporada o este año 2025 de bizarradas. Joder, era con el puto gripazo este, llevo las orejas, es que no me oigo nada, ¿eh? Me cago en la puta. Bueno, pues llega el momento, solemnidad absoluta y el orinal al lado por si te meas de la risa. Roxa Rosae nos trae... ¿Y sabes lo que he hecho? No. ¿Qué? Poner sonidicos. Bueno, pues pondremos los que había, venga. Sí. Los que había de la última vez de las bizarradas allá por diciembre de 2024. Venga, venga. Primer titular. Firma de moda vende prendas hechas con plástico de burbujas. Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo. Me da a mí que no te va a resultar muy difícil encontrar algo mejor que prendas hechas con ropa, con bolitas de plástico, con plástico de ese de embalar de burbujas. Mira, justo hace 10 meses, Balenciaga lanzó su infame pulsera precinto. La pulsera precinto. Oye, que no es... No es que estuviese hecha con precinto. No, no, no, era un rollo de precinto y ya está. Y ya ponía está. Balenciaga, 3.000 euros. La firma, claro. Pues ahora llega el último grito, y grito sobre todo en redes sociales, que se han retorcido de risa e indignación a la par ante la nueva ocurrencia de una firma rusa, ZNWR, que ha puesto a la venta una línea de ropa hecha de plástico de burbujas, de ese de embalar. Sí, para la gente que es nerviosa y así se relaja. En edición limitada, con un total de 20 vestidos y 20 chaquetas. De prueba. Si no te gustan, embalas lo último que te hayas comprado. Eso, lo devuelves. El embalaje ya lo tienes en sí mismo, no te hace falta volver a embalarlas. El vestido transparente, con un precio de 280 rublos, 82 euros. Y la chaqueta, con un precio de 380 rublos, 111 euros, ambos de plástico, aparentemente fueron creados para personas que buscaban algo realmente extravagante para usar el día de Nochevieja. Para el exterior bien, estarás calentito, sí, pero dentro vaya sudadera. No es indoor, es outdoor. Outdoor. Outfit outdoor. Ahí no, no transpiras ni gota, ¿eh? Me cago en Dios. La gente terminó tomándose todo esto como una broma, describiendo las cremas como... Las prendas como un perfecto, como has dicho tú, antiestrés, ¿eh? Si te estás poniendo muy nervioso el día de Nochevieja, pues empiezas a apretar te destrozas el traje. La burbujita. ¡Ay, qué gustico! Los mejores 111 euros que he pagado en la vida. Relajado, muy relajado. Preguntando si las grandes burbujas se podían reventar. Pues claro, es el material de toda la vida, el que has usado tantas veces de crío para hacer la risión. ¡Ja, ja, ja, ja! Otras personas, sin embargo, acabaron criticando que los diseños se realizasen con este material y parece que tanto Balenciaga como estos rusos han acaparado el top 10, más bien el top 3 de los diseñadores más odiados. Los diseñadores most hated. Que es el nombre de esta odiosa banda. Odiosa casi antes de empezar, porque son debutantes, son de San Diego, le dan al hard rock. Su ópera prima se titula Rock and Roll Disease y este segundo sencillo extraído de ese primer trabajo se titula Ain't Enough For Me. Es suficiente para mí ver qué hacen los trajes con burbujas de embalar. You are, that's what my mother said to me. I'm only a man, don't you understand, woman? You have to roll this stage. It's not working for you, it's not working for me. How can I choose so many fish in the sea? Get me rock, you are, wrote this song. You should have known by now. Won't you say enough for me? Me. quemándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. La siguiente bizarrada, el siguiente titular ha sido la cabecera o una de las noticias estrella de todos los informativos de televisión de gritones mañaneros en Españistán en el día de hoy. Que se conoce que no se han levantado con muchas ganas hoy de meterse ni con los inmigrantes, ni con Puigdemont, ni con Sánchez. Y entonces han dicho, hostia, esta noticia es la buena, esta, a darle bala ahí, venga, venga. Pero con conexiones en directo y todo el copón, ¿eh? No te creas tú que un audio de WhatsApp, no. Los reporteros hasta ahí a entrevistar a toda aquella persona que tuviera relación con tan destacadísima noticia. Atención, que os vais a quedar con el culo torcido de la importancia que tiene, porque además ha sido una tragedia que pa' qué, ya verás ya. Una niña de 4 años se duerme en un autobús y aparece en cocheras. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Noticia de trascendencia nacional e internacional. Una niña desaparece, se duerme y aparece en cocheras. ¡Madre mía, qué susto! Que a lo mejor yo viajaba sola, claro. No. La historia es que iba con todos los niños y, hombre, ya. Y no se ha dado cuenta nadie, porque hay que decir que esos autobuses llevan monitores, ¿sabes? Y monitoras. Sí, era un autobús de colegio. Un autobús de colegio. ¡Ay! La monitora dormirá también. A lo mejor estaría drogada o algo, porque a ver, este titular para esta sección, bien. Sí. Pero para la televisión nacional, no sé yo. Si la chica aparece, además. Igual era hija de ministro. Tampoco. Que no lo sé qué les ha pasado, pero todos los. Porque, a ver, yo lo he visto en uno. Pero sabes que si lo están poniendo en ese, en los demás están echando lo mismo. Claro, lo mismo. Esto ha salido en la agencia EFE, en Reuters, en todos los periódicos, en todos los lados. Hasta en el teletexto. Mira, luego lo voy a mirar, hombre, a ver si. Bueno, todos los días la pequeña Triana, mira como nuestra sobrina, de 4 años, pilla el autobús para ir a su colegio, el Miguel Delibes de Valladolid. El colegio en Valladolid, un colegio que se llama Miguel Delibes, qué cosa más rara. Me he dado el gusto de mirar escritores vallisoletanos y nada más ponerlo me ha salido una lista de 50 escritores de Valladolid. Pues no, en Valladolid a todos le ponen Miguel Delibes o José Zorrilla, no salen de ahí. Los demás escritores no valen una mierda, solo Delibes y Zorrilla. Bueno, sin embargo, el pasado viernes 10 de enero se quedó dormida y no apareció por la institución educativa hasta pasadas varias horas. Triana tiene un recorrido de menos de 20 minutos en autobús desde su casa hasta su escuela. Un trayecto de 3 kilómetros desde la Oberuela hasta el colegio Miguel Delibes. Sin embargo, se quedó dormida y nadie se percató de que no había bajado con el resto de los niños del autobús. Esto de contar los niños que las monitoras del autobús, que iban dos, no una, no, dos. Pero no se lo deben saber, lo de contar los niños, no. Se lo contaron dejados. Por eso se quedó dormida, por contar ovejas. Pasadas las horas, cuando el vehículo ya estaba estacionado en las cocheras, el personal de la empresa del transporte escolar, que entró a limpiar el autobús, que los niños los dejan bastante guarros, por cierto, porque no tienen educancia que se la den en casa a sus padres, por eso hacen lo que hacen y escuchan reggaetón, pues encontraron a la niña. Ahora la familia de Triana exige que se tomen medidas contra las dos empleadas encargadas de acompañar a los menores en el trayecto. Estas trabajadoras están facilitadas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León, encargada de ofrecer este servicio. Pero claro, existen dos versiones, la de la familia de Triana y la de la consejería. Y la historia coincide hasta que la niña se queda dormida y nadie se percata de su presencia cuando todos los niños bajan del autobús. Pero según la hermana de Triana, Andrea Vaquero, se pusieron en contacto con el colegio desde la empresa de transportes Linecar a las 9 horas 40 minutos para informarles acerca de que habían encontrado a su hija en el autobús. A su hermana, perdón. La familia no comprende por qué tardaron tanto en realizar un trayecto de menor de 20 minutos y por qué no se les avisó antes. A su vez, la hermana de la víctima ha denunciado la confusión que le generaron las explicaciones dadas, ya que en un primer momento aseguraban que la persona que socorrió a la pequeña era un hombre y después afirmaban que fue una señora. ¿Cómo no vamos a tener problemas de identidad de género si no sabemos distinguir ni quién rescata a una niña de un autobús? Es que esto es... El colegio ha explicado que la niña no apareció hasta pasada una hora porque la mujer la llevó por equivocación a otro centro educativo ubicado a las afueras de Valladolid. Aquí es lo que decía yo de que a todos los sitios lo llaman Miguel Delibes. De esta forma, la mujer la llevó en primer lugar al colegio Miguel Delibes de Arroyo de la Encomienda, cuando la tenía que haber llevado al colegio Miguel Delibes de la Victoria. Vale. En la encomienda, colegio, en Arroyo de la Encomienda, colegio Miguel Delibes. En la Victoria, colegio Miguel Delibes. En el pueblo de al lado, ¿cómo se llama el colegio? José Zorrilla. La Consejería de Educación, además, sostiene que la niña no estuvo sola en ningún momento. Hombre, claro. Con los asientos y el conductor. Estaba en el autobús poco acompañada. Bueno, pues alegrarnos de que a la niña no le haya pasado nada, porque ante la incompetencia de todas las personas adultas que debían estar a su cargo, podía haber sido mucho peor. Algo que nadie desea. Algo que ni tú, ni aquel, ni yo, ni ella quiere. Ella no quiere. She don't wanna. Ese es el título de la canción que estás escuchando, una canción que es el cuarto sencillo extraído de In My Skin, el aclamado cuarto álbum de estudio de este dúo surafricano de punk rock formado por las hermanas The Bray, llamado The Soap Girls. Las hermanas The Bray son las chicas de la sopa y las monitoras del autobús las de la sopa boba. She don't wanna. minutos en El Relleno. Wir sind so weit gekommen, so viel ist schon passiert. Pues hoy en la sección de Tocarse lo vamos a hacer con esta baladita que es el anticipo al que será cuarto álbum de estudio para la formación teutona de metal industrial Null Positive. Esto se titula, no sé cómo se dice mil en alemán, así que lo voy a decir en castellano y en alemán: Mil Meilen. Y además con ella nos despedimos como banda San Per de Calanda. Roxa Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Thousand Meilen. Ahora se dice como en inglés, prácticamente mil. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de ti, de ti, de ti, de toda aquella persona que esté echándole la oreja a este episodio 922 de Pequeño Tarasco, que ya termina. Y te recuerdo, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el autobús hasta cocheras, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, diferido, vía podcast, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures. 1000 miles.